si fuera Carlos, anota Casillero el tanto. Balín empata para ellos. 1-1, partido soso, flojo. A duras penas, tercer puesto. Y la urca carioca vibra. Tristeza, Bilardo siente pena. León de la metro, Hugo, ruge. Reclama cabeza de Diego. Respira, el odio eterno ríe. Sobre el anticer, la nada. Se cansa. Quiere revancha, muerte. Seguimos en el aire de Radionauta FM 106.3 en Desayuno de Campeones. Estamos charlando con José María Marcos, autor de Haikus Bilardo junto a Fernando Figueras, un libro que repasa en forma de verso las gestas bilardianas del 86 y del 90. Escuchamos recién en su voz Rumania, el poema dedicado al encuentro del Mundial 90, que dejó a Argentina tercera en el grupo y la obligó a jugar con Brasil, generando todo tipo de críticas y vaticinios apresurados sobre el fin de ciclo de aquel equipo. Bueno, espectacular. A mí, la verdad, principalmente ese final me volvió loco. Y a partir de eso te quería un poco preguntar sobre este tema del anti, ¿no? Sergio Lina en algún lado dice que Bilardo es nuestro Ulises. Ulises justo que fue... ¿Cómo? Ah, nuestro Ulises, sí. Sí, que fue justo Ulises que fue, ¿no? En Ilíada es ridiculizado por cobarde todo el tiempo, por especulador. Como Bilardo, que durante toda su vida ha sido en este sentido una especie de antihéroe soportando este odio eterno, ¿no? ¿Hay algo de rectificación histórica hacia Bilardo o incluso de una venganza, de un golpe al falso liricismo de la forma vana, de la belleza vacía en estos haikus? Sí, y un poco que ha quedado superada aquí. En realidad se necesita jugar bien. El Mundial, se decía en el 86, jugaba de una belleza como jugaba. Sí, por supuesto. ¿Quién puede decir que no era una belleza en el 86? Y también había un cuidado en cuanto a la técnica. De hecho, fíjate lo que le pasa a los equipos africanos que tienen una gran belleza, pero por falta de técnica o de táctica pierden. Sí, la disciplina es tan necesaria, es un debe potenciar la técnica, ¿no? No es que la encierre, sino que la tiene que potenciar de alguna manera, ¿no? Me parece que eso apunta a Bilardo. Y yo creo que hay un poco, ¿qué va a ser? Es un producto, eso sí, yo creo que mirando, abriendo como el lente, veo que Bilardo es como el emergente más fuerte de un cambio de época. Voy a tratar de explicarme para no extenderme lo que pienso respecto a eso. Hasta cierta época, que creo que la representa Menotti bien, pero ya la época estaba cambiando, y en esto voy a pensar en Dante Panseri, de lo que era el fútbol amateur y cierta función que cumplían los clubes, que ya cuando empieza, ya en la década del 80, el fútbol empieza hoy vemos otro fútbol, que es lo que podemos llamarlo el fútbol negocio, que es un fútbol global, con un montón de reglas distintas hasta las reglas que eran en el 50, en el 60, que era más amateur en algún sentido. Sí. Y Bilardo es un tipo que juega y le toca jugar y triunfar en otro fútbol. En un fútbol distinto, con otras reglas. Y él lo que hace es aprender a jugar dentro de esas reglas. Por eso él sale a transparentar muchas cosas que otros decían una cosa y después en la cancha demostraban otra, ¿no? Claro. Viene a romper con cierta hipocresía, ¿viste? Pero claro, esa cierta hipocresía... Le gana el odio de todo el mundo. Le ganas el odio de todo el mundo. Cuando vos salís a transparentar... situaciones que todo el sos como el no, mirá lo que está diciendo este tipo. Entonces yo creo que ahí, yo abriendo la lupa y ya por ahí saliendo tanto del libro puntualmente, yo veo que Bilardo es también una clara referencia a un cambio de época. Y ahí nos toca jugar en un fútbol distinto y quizás más complejo. Porque el fútbol, como se plantea hoy, con todas estas, con los sponsors, con los jugadores que valen millones de dólares, es otro fútbol. Inclusive esa tendencia se ha ido cada vez complicando más, ¿no? Entonces yo me pasa eso, que creo que Bilardo tiene que ser entendido en ese contexto, porque si no es banalizar, es como cuando la gente quiere comparar y Maradona y Messi. Y son dos tipos geniales, pero son distintos y sobre todo juegan en épocas distintas. Claro. Entonces, yo creo que Bilardo fue el mejor técnico de su época, y sin duda lo fue. Y representó también una época y una discusión de época. Por supuesto, como era una discusión de época, era enardecida, ¿no? Claro. Pero bueno, eso es lo que yo creo, que él fue uno de los exponentes más, y por ser el técnico de la selección era más observado que otros, ¿no? Claro. Bueno, ya que tocaste el tema Messi, te hago un par de preguntas futboleras. ¿Te parece que Messi es capaz de, más allá de que sean distintos y que jueguen en épocas distintas, como bien dijiste, pensás que es capaz de escribir una épica como la que escribió Maradona? Digamos, ciertamente que campeonar, me toco una parte del cuerpo, en Brasil sería, ¿no?, escribir una historia similar. No sería contundente ni para un lado ni para otro, ni sí ni no. O sea, yo creo que tiene un carácter distinto. Maradona tenía como una época épica que venía desde abajo, más lo que algunos que insistían con que, por ejemplo, Tevez tenía que estar en la selección. Otra narrativa, digamos. Otra narrativa. Acá creo que Messi es distinto. Yo creo que habría que dejarlo correr, inclusive de ver qué pasa con la nueva generación. En eso Valdano decía algo que a mí me interesó mucho. Valdano da muchas charlas, porque él después se dedicó al periodismo deportivo y también a dar charlas de vinculadas a empresas. Y él dice que este año andaba promocionando un libro por Salta, y en un momento había una reunión y se acercó un chico y entonces alguien le dijo, sí, este señor es muy importante porque jugó con el mejor jugador del mundo. Y el pibe le dijo, ¿qué, jugó con Messi? yo que vengo, que soy de la generación de Maradona, para mí el mejor del mundo Maradona, y que me emocionó, y con el que, justamente, el que viví su forma de evocar y de ver el mundo es Maradona, y bueno, y Bilardo y todos esos jugadores, ¿no? Pero claro, yo pienso, ¿qué pasará en esas cabecitas? ¿Cómo será la construcción de ese relato en estas nuevas generaciones? Qué sé yo, uno lo ve medio con otro tipo de perfil, pero bueno, los liderazgos supongo que se construyen de distintas maneras, y creo que son muy importantes los liderazgos también de ciertos resultados. Ahí sí creo que el fútbol, si ayer Chile hubiera metido ese gol, hubiera sido otra Chile heroica, ¿no? Claro. Y ahí en el fútbol, está bien, podés tener una... toda tu validación está en meterla adentro, en ganar. También jugar, pero sobre todo ganar. Y ahí es donde creo que Messi, más allá de lo que construya, tiene que él ser protagonista, como hasta el momento lo viene siendo en este Mundial, ojo, ¿no? Creo que este Mundial, 3 partidos, 4 goles, imagínate que yo pienso que si esto sigue así, la final debería ser Brasil-Argentina con Neymar y Messi enfrentados, ¿no? Que son de algún modo como los dos exponentes mayores en este momento. Sí. Así que... ¿Cómo estás viviendo el Mundial? ¿Podés ver algún partido tranquilo o te comés todos los dedos? Ese tipo de cosas que hacemos. Mira, me ha pasado pasado y aparte creo que también que creo que el libro me, así como tenía necesidad de escribir el libro, me ha hecho también recordar todo lo que sucede alrededor del mundial. Y creo que de los últimos mundiales es el que estoy viviendo con más, como podría decir, nerviosismo, con más expectativa, y me pasa que no solamente quiero ver Argentina, sino quiero ver los demás partidos, ¿viste? Sí, quiero ver cómo sigue cada llave, ¿viste? Así que lo estoy siguiendo con mucha expectativa. Con Argentina, puntualmente, yo a mí me gusta cómo juega, sobre todo cómo empezó a jugar a partir del segundo partido, más allá de algunos problemas en defensa o ciertos huecos que uno tiene, tiembla. A mí lo que más me gusta del equipo es cierta dinámica. O sea, yo lo veo que cuando el equipo empieza a mover la pelota y a trasladarla, tiene una dinámica que a mí me gusta mucho. Me gustaba mucho de las últimas elecciones la de Pekerman, por ejemplo, que bueno, sí, sí, lamentablemente no fue quedó afuera con el partido con Alemania, pero se vuelve en un partido de, digamos, contra el local, que no se ven los penales. Dentro de todo, me parece que ha sido la de las últimas actuaciones la más coherente, quizás, incluso, ¿no? Sí, a mí ese equipo me gustaba porque no teníamos la sensación de o ganábamos por excesivamente por paliza, o nos daban una paliza. Yo creo que a mí me gustan esos equipos más equilibrados, y me parece que este tiene algo de eso. Si bien hemos tenido algunos sustos, creo que sí, creo que tiene una dinámica, y la verdad que es el segundo partido que vos decís, bueno, che, nos costó, pero bueno, vos mirabas los porcentajes de tenencia de pelota y Argentina había sido más del 70% que tenía la pelota. Eso no es fácil de lograr, la gente no valora eso, porque claro, no luce, pero si un equipo tuvo el 73% de porcentaje de la pelota y el otro tuvo el 27%, que el otro no jugó casi, ¿no? Sí, me da la sensación de que, si bien, como decís, quizás todavía no encontró Sabella la forma de equilibrar lo que es un ataque voraz con un retroceso defensivo más compacto, quizás con más acompañamiento de los jugadores del medio. Más allá de eso, Argentina ha ganado sus tres partidos, cuando son muchos los que se han vuelto en primera ronda, de los grandes, de los pesos pesados. Quizás hay un poco de ensañamiento mediático, quizás de gente incluso que estaba agazapada desde aquella época de Bilardo, ¿no? El vínculo Bilardo-Sabella es un poco fuerte, y me parece que quizás me da la sensación, a mí, es una opinión personal, que quizás haya una especie de club de los rencorosos, ¿no?, que se quedaron ahí esperando y que ahora están apostando, no, quizás un poco fuerte, pero bueno, un poco están apostando al fracaso. Y bueno, yo digo, lo cuento, me hiciste leer ese poema que se llama Rumania. Un poco habla de eso. Eso es el concepto del antiseder, es un concepto que desarrolla mi maestro Alberto Laiseca, porque él, en filosofía, siempre se habla del ser y la nada. Y él dice, ojo, también está el antiser, que es aquel que lucha para que otros no se desarrollen. Claro. Y creo que hay algunos que festejan la derrota, ¿no? Y como que su voz se va porque a los otros le vaya mal. Y probablemente acá haya gente a la zapada esperando que a este le vaya mal, ¿viste? Y entonces, a la primera de cambio, en vez de decir no, empiezan a mostrar sus defectos, en vez de hacer una cosa ecuánime y decir, bueno, estos son los defectos y estos son las virtudes, ¿no? Sí, sí, a veces me da un poco la sensación de que casi somos un país fracasista más que exitista. Sí, yo creo que hay un porcentaje de eso. Pero bueno, como creo también, o por ahí trato de pensar y ser optimista, que no es la mayoría. Que hay gente que es fracasista, pero creo que no, por fortuna, o prefiero pensar que no somos la mayoría. Que la mayoría cree que apostamos al éxito y al mejorar día a día, ¿no? Yo, Colombia, prefiero quedarme con esa versión. Bueno, la verdad que una charla bárbara hemos tenido, José María. Muchas gracias por el contacto. Antes de despedirte, ¿dónde se puede conseguir el libro? Bueno, la verdad que solamente agradezco mucho, Pedro, esta conversación. A mí me me gusta mucho el fútbol, me gusta la poesía, me gusta mucho conversar. Así que ha sido una conversación muy muy amena, y bueno, lo has leído y eso es, facilita, y has vivido esos mundiales, así que ha sido una conversación muy bonita. Y el libro, nosotros tenemos primero un blog que se llama muerdemuertosblogspot.com. Si ponen en Google editorial Muerde Muerto, aparece en primera opción. Y nosotros distribuimos los libros a través del sistema de Galerna, que es una serie de 10, 12 editoriales. Si no es Jenny en Cúspide, se pueden pedir a... O sea, no lo van a tener a librería, pero lo pueden pedir. Y después tenemos un sistema que es el más directo. Si alguien no quiere recorrer librería, solamente nos manda un mail, que entra a la página y busca el mail, que es malpascal@yahoo.com.ar. Que para los que dentro de Capital Federal no hay recargos en el envío, el libro sale 90 pesos, y para lo que es La Plata creo que es una tarifa de 10 pesos de recargo, 12, te envía como impreso. O sea que imagínate que lo compras desde tu casa y sin un recargo muy importante. O sea que si vas a una librería y te tomas un colectivo, un taxi, ya te lo gastas. Así que este es un sistema que, por suerte, ahora el Correo Argentino tiene para envío de libros, y nos facilita llegar a todo el país con este material, que antes era muy difícil. Así que cualquiera que entra a nuestra página puede enviarnos un mail y combinamos el envío. Bueno, bárbaro, José María, te despedimos, muchas gracias por la comunicación, y vamos a ver si te traemos para acá, para La Plata. Sí, la verdad que eso sería genial, porque sería como ir ahí a la cuna donde bueno, hay tantos fervientes admiradores como nosotros, y seguramente sería un momento lindo, una fiesta linda para compartir. Sí, exactamente, seguramente. Bueno, un abrazo para allá, suerte, éxitos. Gracias, Pedro, a vos y tu audiencia. Bueno. Pasó por la mañana de Desayunos de Campeones José María Marcos, coautor de Bilardo Haiku. Ahora es tiempo de escuchar un nuevo tema de Cruzando Charcos. Suena Frente al Río.